Hoy vamos a hablar sobre el camino al cielo. Si usted no sabe cuál es ese camino, tal vez no le va a gustar algunas cosas en cuanto al tiempo que todavía estamos aquí, peregrinos y extranjeros en este mundo. Todo cristiano verdadero sabe que es peregrino aquí. No tenemos patria definitiva aquí. La ciudadanía nuestra por la eternidad está en el cielo. Allí es donde vamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad mientras estamos caminando, viajando, por decirlo así, hacia esa patria eterna? Hay dos maneras para llegar allí. Una es mediante la muerte física. Cuando una persona muere, siendo cristiana, su alma abandona el cuerpo y se va al cielo. Esa es una manera. Nunca olvidemos que muerte significa separación. La persona se separa del cuerpo, el alma. El cuerpo se queda, alguien lo sepulta, pero el alma se fue. Es fácil reconocer esto cuando ustedes ven un cadáver. Alguien que ayer hablaba, anteayer hablaba, hace dos semanas o tres semanas corría de aquí para allá, o hace unas horas, y de repente, nada. Bueno, ¿qué pasó? La persona partió a la eternidad. Los cristianos saben perfectamente bien que al partir van rumbo al cielo. Esto es claro en la Biblia. La otra manera para llegar al cielo es el arrebatamiento de la iglesia. Esto ocurrirá algún día cuando todos los que murieron han de recuperar sus cuerpos ya glorificados. Volverán a recuperar su cuerpo cada uno en el lugar donde fue sepultado. Y aquellos que estén en sus cuerpos, si el Señor viniera ahora, nosotros estamos en esa condición, seríamos transformados o serán transformados e inmediatamente se encontrarán con el Señor en algún lugar, la Biblia dice, en el aire. Ahora, la Biblia confirma esto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios siempre sabían que les esperaba, digamos, a la hora de la muerte, la presencia del Señor. Unos cuantos testimonios nos bastan. La Biblia nos advierte, y lo mismo la experiencia también, en cuanto a la muerte. La muerte física tiene o pone fin a la vida del cuerpo. La muerte física pone fin a la vida del cuerpo. El pecador salvo y el pecador perdido mueren igualmente. La muerte es la misma. Allí no está la diferencia. La diferencia está en el destino del salvo y del perdido, respectivamente. La muerte es totalmente segura, excepto para los que murieron, digamos, y los que no nacieron. Los que ya murieron no tienen que preocuparse por la muerte, ya murieron. Y los que nunca nacieron tampoco, porque para morir hay que nacer. El pecador, que aún no es salvo, tiene cierto tiempo que abarca entre la cuna y la tumba. En ese tiempo tiene la oportunidad de prepararse para morir. ¿Sí? Si se prepara, si no tiene interés de prepararse, no se preocupe. De todas maneras, usted irá al infierno. Si alguien le pregunta, ¿qué hago para ser salvo? Yo le digo, reciba a Cristo. ¿Y qué hago para perderme? Nada. Usted está perdido. Así que no haga nada. Vamos a notar algunos casos o algunas cosas que se dicen sobre la muerte. En Eclesiastés 8:8, si ustedes quieren anotar estos textos, porque va a haber unos cuantos, les hará mucho bien. En Eclesiastés 8:8 dicen: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee, Eclesiastés 8:8. Así que no hay manera para impedir la muerte, ni siquiera postergarla. Cuando viene la guadaña, ahí está. Vamos. Se dice que cierta vez un tipo vino la muerte y le dijo, vamos. No, pero dijo, no es justo, esto está mal, me hubiera avisado, me hubiera dado tiempo, yo me hubiera preparado, ¿cómo va a ser eso? Bueno, te doy tiempo para que te prepares, pero volveré. Y se fue. Años después volvió y la misma cosa. Pero no me dijiste que me ibas a avisar. Y él dijo, ¿cuántos avisos te di? Murió tu hermano, murió tu papá, murió tu tío. Llevaron, esos eran avisos. Los llevaron al cementerio sus cuerpos y tú todavía me reclamas qué cosa. Y ya no hubo tolerancia. En segundo lugar, la muerte es como quien derrama agua. La tierra absorbe el agua y no se la puede recoger más. Escuchen lo que dice en segundo libro de Samuel 14:14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Probó usted alguna vez echando agua sobre la tierra completamente seca y tratar de recogerla de nuevo? Usted no puede retroceder la muerte. Vino y se llevará lo que le corresponde. La muerte, en tercer lugar, es la casa determinada a todo viviente. En Job, capítulo 30, versículo 23, dice, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. En cuarto lugar, tanto los sabios como los ignorantes mueren de la misma manera. La única diferencia es la pomposidad de la sepultura para un rico y sabio y lo sencillo que es del pobre. En el Salmo 49:10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Salmo 49:10. Luego, no hay hombre que viva sin terminar con la muerte. En el Salmo 89:48, y esto no solamente la Biblia dice, sino que lo comprobamos cada día. Dice, en el Salmo 89, versículo 48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? El Seol es el lugar donde van los muertos. En sexto lugar, tan segura como es la muerte para los animales, lo es también para los humanos. Mueren los animales, así los maten o no, y morimos nosotros. En Eclesiastés 3, 19 y 20 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Usted dirá, ¡ah! Aquí sí que este pastor me está comparando con un caballo. Dichoso de usted si es solo caballo. No, él está hablando en el contexto aquí, él está hablando de lo que ocurre debajo del sol, debajo del cielo, en esta vida, aquí en la tierra. Él está hablando de la muerte. Y la muerte es tan real para las aves, los reptiles, los animales, como para los hombres. En séptimo lugar, la cita que di recién está en Eclesiastés 3, 19 y 20. En séptimo lugar, por medio de un hombre, la muerte pasó a todos. O sea, nosotros heredamos la muerte. Don Adán nos trajo la muerte. En Romanos 5:12 el apóstol Pablo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es consecuencia directa del pecado. Y el pecado pasa de una generación a otra, de una persona. Del papá vía mamá y después va y cuando nació, el otro día un hermano me dijo allá de Perú, me mandó una nota y contento porque nació un hijito. Digo, un peruano pecador más, un PP más, peruano pecador. Es todo lo que yo puedo decir porque no sé quién será, si será un gran predicador, si Dios le da mucho tiempo de vida o será un gran bandido. Pero de que es pecador es seguro, ese es el apellido de todos nosotros. No se preocupen cómo se escribe mi nombre. escriban pecador perdonado, o solamente PP, nada tiene que ver con peruano, pero pecador perdonado, es todo lo que yo tengo de apellido. Ahora es Olovati y todo eso, olvídense, es Holowaty. Alguien escribió y cometió todos los errores posibles en mi apellido, pero eso no importa. Si hubiera dicho PP, habría sido correcto. Otra cosa, la muerte fue establecida por Dios para todos. Dios dijo, todos han de morir una vez, excepto los que partan a la eternidad en el arrebatamiento. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Triste, ¿verdad? Hebreos 9:27. Pero no, en noveno lugar, la muerte puede ser repentina, inesperada, aún para quien está en plena flor de la vida. Escuche esto que está en Job 4:18-21. Job 4:18-21 dice así: he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Dios notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? Ahí están las termitas, ¿no? Versículo 20. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Job 4:18-21. Eso de la futilidad de esta vida, de lo inseguro. Escuchen lo que dice en 1 Pedro 1:24-25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El hombre, dice en otro lugar, Salmo 103:15-16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103:15-16. A uno le parece que 20, 30, 40 años es mucho. No. Yo ya viví lo suficiente como para recordar perfectamente a ciertas personas en sus 20 y pocos años y verlos más allá de los 60. Algunos están deshechos, destrozados, enfermizos, y otros, debido a su mala salud, ya murieron hace años. ¿Cómo cambian las cosas? Como la flor. Es estimada para Dios la muerte de los salvos. Cuando muere un salvo, hay fiesta en el cielo. Hay llanto aquí, es cierto. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Usen este texto para consolar a alguien que murió en Cristo. No hagan nada, no digan nada si murió sin Cristo, porque lo único que les queda es decir, perdone, pero le voy a decir toda la verdad, llore cuanto quiere, se fue al infierno. Y usted dirá, ¿y usted diría eso a una persona que está llorando y van lágrimas como de una ducha? Aunque fueran como las cataratas de Iguazú, lo voy a decir la verdad. Porque es lo que la Biblia dice. El que muere sin Cristo va a un lugar que se llama lugar de condenación eterna. Se llama infierno, se llama Hades, se llama Seol, pero nunca cielo. Si la Biblia lo dice, ¿qué problema hay para decirlo? En Isaías 57:1-2, me gusta mucho ese versículo. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué manera de hablar de la muerte? Y luego el 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Si su Dios es una botella, es un ídolo, es su cónyuge, es su casa, es su automóvil, usted no tiene la menor idea de lo que significa morir como dice aquí el escritor sagrado, andan delante de Dios. Usted anda delante de su trabajo, delante de su familia, delante de sus vecinos, pero no delante de Dios. En Filipenses 1:21 el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no es pérdida. En el momento de la muerte, bueno, el texto que le di recién es Filipenses 1:21. En el momento de la muerte, cada uno, el salvo y el no salvo, van a sus respectivos hogares, oiga esta segunda palabra, eterno. Eso es eterno. Hablamos a veces de sentenciado de por vida. Bueno, pena de por vida. Bien, o 20 años, o 15 años. Y después tal vez, con los trucos de los abogados y todo, puede salir a los 10 días. Pero con Dios no hay eso. Cuando dice eterno, es eterno. En Lucas 16:22 leemos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es todo lo que se dice. Pero el mendigo, como representa aquí al salvo, fue a parar donde está el creyente Abraham. El cristiano, mientras vive, para el Señor, y cuando muere, para el Señor muere. ¿Cómo se entiende esto? Dice en Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir él? Bueno, que el cristiano es de Cristo, tiene vida eterna, mientras vive, mientras es joven o cuando le recibió por Salvador. Cuando muere, sigue siendo igualmente del mismo Cristo. El cristiano no depende de auxilios eclesiásticos a la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque su salida de este mundo y de este cuerpo significa su entrada en el hogar eterno, el cielo. Ahora es salvo y lo será por la eternidad. Lo es ahora por la eternidad, con la diferencia que este cuerpo no es eterno. Otra cosa, los grandes hombres de Dios, los gigantes de la fe, lucharon incluso hasta la muerte, seguros de una muerte victoriosa, aunque durante sus vidas no recibieron lo prometido. Murieron y para los que quedaron tras ellos, eso era un fracaso total. Tuvieron que rendirse finalmente y la muerte los destruyó. En Hebreos 11:13 dice el autor a los hebreos, conforme a la fe murieron todos estos, es decir, toda la lista del capítulo 11, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto está en Hebreos 11:13. En 14º lugar, la muerte ha sido definitivamente derrotada. La muerte es un gigante de papel. Ya no puede hacer nada. Es una avispa sin aguijón. Ya no puede picar más. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 53 y 54. ¿Será que existe el infierno? Hay un libro escrito por Maurice Rowling. Él es médico, era, ya falleció. Autor de más de un libro, pero el que yo conocí y que ojalá podamos tenerlo de nuevo, se titula Más allá del umbral de la muerte, y él cuenta la siguiente experiencia de un amigo suyo, médico en el estado de California, con un individuo a quien le hizo resucitación temporalmente. Dice él, nadie hubiera sabido que se hallaba tan abatido cuando vino a verme por última vez. Yo mismo no lo entendí, y fue una gran lástima, porque fui llamado por sus familiares a su hogar situada en Beverly Hills, lugar más caro que existe en Estados Unidos, y lo hallé tirado en el piso con una herida de bala que le había penetrado por la boca. Le hice el procedimiento de resucitación y volvió en sí. Él movió negativamente la cabeza. Le dije que íbamos a hacer todo lo posible para salvarle, que era una lástima que hubiera tomado la triste resolución que tomó. Movió la cabeza en señal de aprobación. Todos los que intentan y no logran suicidarse no quieren cuando ven algo, que ya veremos más adelante. Sus últimas palabras, dice Rowling, fueron las siguientes: tengo miedo, no me deje descender al infierno, pues es un lugar terrible y ya lo puedo ver. Ahora usted venga con el cuento y dígame que no existe. ¿Qué es lo que vio el hombre? Nadie puede saberlo, porque el hombre falleció después y no dijo. Hay un cuadro muy ilustrativo en Lucas 8, 26 al 39. Permítanme leerlo. Dice así: porque aquí un endemoniado se encontró con Jesús. Como el Señor ordenaba a los demonios, unos 2,000 de ellos, según Marcos 5, 13, que trata lo mismo, que moraban, ese hombre moraba, o ellos, demonios, en él, esos demonios le hacen una súplica al Señor porque el Señor dice: salgan de ese hombre. Y oiga esto: y le rogaban los demonios que no los mandase al abismo, es uno de los nombres del infierno. Ni los demonios quieren ir allá. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Esto en Lucas 8, 31 al 33. Y en Marcos 5, 10 dice: y le rogaba mucho, escuche la diferencia, que no los enviase fuera de aquella región. La región donde ellos estaban era el mundo. Y ellos sabían que saliendo de allí el Señor tenía autoridad para mandarlos al abismo, que es uno de los nombres donde está su mamá, su papá, su tío, su abuelo, si murieron sin Cristo. Usted dirá: ¿y usted puede asegurar esto? Claro que sí, no soy yo. Estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Todos los que murieron sin Cristo ya están allí. Estos demonios sin duda conocían muy bien los dominios de ese lugar al que no querían ir. Los dominios del abismo. Debe ser terrible. Y esto lo leemos una y otra vez. Es bien conocida la declaración hecha por el notable ateo americano Sir Hobbes, se llamaba. Él dijo antes de morir: voy a dar un terrible salto a la oscura eternidad. ¡Qué muerte grata, ¿no? El no menos conocido escritor y político francés, Marbot, dijo: dame láudano, que duerma mi cerebro, pues no quiero pensar en la eternidad. Parece que los que están muriendo ven algo. El conocido historiador Edward Gibbon dijo: en esta hora todo es oscuro. Después de la terrible escena de la muerte de Voltaire, este es más conocido, su enfermera dijo esto: no podría cuidar a otro infiel en el momento de su muerte ni por todas las riquezas de Europa. Tan lindo era el rostro, los ojos y la apariencia de Voltaire. Otro ateo: me hallo entre llamas, dijo Hum, el ateo. Al morir otro caballero, Key se llamaba, K-A-Y, el infiel, de fama deplorable, exclamó: el infierno, el infierno, el infierno, hasta el punto que sus familiares no pudieron resistirlo y tuvieron que apartarse de su presencia. Estando junto a su cama, era tal la voz y la mirada de este hombre desesperado: puedo ver al diablo, en esta habitación, exclamó el infiel Adamson, después de lo cual perdió el conocimiento y ya se fue con el diablo. Quédense conmigo, tengo miedo de estar solo, decía Payne, famoso promotor del ateísmo estadounidense. Sufro los dolores de los condenados, declaró el ex obispo católico y famoso estadista francés Talleyrand. Era el doctor llamado Paulus, un profesor ateo de la famosa Universidad de Sorbona en París. Al sentirse gravemente ya enfermo, quiso que algunos de sus discípulos y colegas rodearan su lecho de muerte para que formaran apuntes o tomaran apuntes, pues tenía el propósito de dictarles todos los síntomas de la muerte que tuviera. Tenía una mente lúcida y pensó que la experiencia de un hombre de ciencia en los momentos culminantes de la existencia podía ser de utilidad a la ciencia psiquiátrica que estaba en aquellos días, digamos, más o menos desapareciendo. Pausadamente fue dictando todo lo que parecía de interés. A él le parecía de interés. La debilidad mental, el embotamiento de los sentidos, sobre todo el oscurecimiento de la visión, hoy día muy notoria como precursora del fallecimiento. De repente, este profesor, abriendo desmesuradamente los ojos, exclamó con una terrible voz muy superior a sus decibeles y una fuerza terrible: ¡Hay otra vida! ¡Hay otra vida! ¡Tres veces! ¡Hay otra vida! Y cayó pesadamente, sin sentirse, sobre la almohada. Evidentemente, el esfuerzo realizado le cortó la respiración, pero pudo decir algo. Y esperamos que estos profesores y alumnos que estuvieron allí hayan tomado debida nota de esto. De los 30 emperadores, gobernadores de las provincias y altos funcionarios romanos de su época, que se destacaron por su celo y su encono en la persecución de la iglesia primitiva, uno se volvió loco, otro fue muerto por su propio hijo, uno quedó ciego, otro se ahogó, otro fue estrangulado, otro murió cautivo, otro cayó muerto de un modo que no podemos relatar, y otro murió de una enfermedad tan espantosa que varios de sus médicos fueron ejecutados porque no podían soportar el hedor del aposento real, la habitación donde él estaba. Dos se suicidaron, cinco fueron asesinados por sus siervos y ocho fueron muertos en la guerra. Entre estos estaba Julián el Apóstata. En vida desafiaba con un puño al Hijo de Dios, pero ya moribundo exclamó el Apóstata: ¡Has vencido, Galileo! Calvin Goodwin, quien fuera presidente de Estados Unidos entre 1923 a 1929, dijo en una ocasión: es difícil ver cómo un gran hombre puede ser un ateo. Los que dudan no alcanzan ninguna meta, los escépticos no contribuyen y los cínicos no crean. El escritor inglés Gilbert Keith dijo que a menudo se supone que las personas que dejan de creer en Dios no creen en nada. Lástima, sigue diciendo, es peor que eso. Cuando las personas dejan de creer en Dios, creen en cualquier cosa. El novelista ruso Fyodor Dostoyevsky hizo notar que si Dios no existiera, todo sería permisible. Napoleón dijo: un hombre no es un ser humano sin Dios. Vi a hombres sin Dios en el reino del terror en 1793. Uno no gobierna a tales hombres, les dispara y los mata. Podríamos continuar y darles muchos otros casos. Stalin, que es un hombre de pila porque Stal es metal, acero, y él pretendía ser de acero. Esta fue la descripción que diera Svetlana Stalin, era la hija de él, de la muerte de su padre, la cual fue publicada en un periódico. Dice Svetlana: mi padre tuvo una muerte difícil y terrible. Dios le conceda una muerte dulce, solo a los justos, dice ella. Dios le concede solamente a los justos. Cuando parecía que llegó su último momento, abrió los ojos de súbito y miró a todos los que estaban reunidos en la habitación. Era una mirada terrible, de locura, o tal vez de furia, saturada de miedo a la muerte. Luego levantó su mano izquierda, como si estuviera señalando a algo que estaba por encima y traía una maldición sobre todos nosotros. Su gesto estaba cargado de amenaza. Al siguiente momento se retorció violentamente y su espíritu abandonó su cuerpo. Esto lo dice su propia hija Svetlana, de Mr. Stalin. Mientras nosotros marchamos hacia la muerte, usted va a morir. Un día, como un impío o como un santo. Sir Francis Newport, el director de un club de ateos en Estados Unidos, le dijo a sus amigos reunidos alrededor de su lecho de muerte: no necesitan decirme que no hay Dios, porque sé que hay un Dios, y que estoy en presencia de su ira. No necesitan decirme que no hay infierno, porque ya siento mi alma resbalar entre sus llamas. Desgraciados, cesen sus palabras vacías acerca de que hay esperanza para mí. Sé que estoy perdido para siempre. Su trabajo era promover el ateísmo. Un artículo en un periódico se refería a una impactante historia de un libro anónimo de memorias publicado no hace tanto tiempo. El escritor conoció a la mujer que cuidó al profesor J.H. Huxley, el gran gnóstico, durante su última enfermedad. Ella le dijo que mientras yacía muriendo, el gran escéptico tuvo una visión invisible a los ojos mortales y, mirando fijamente, por un rato susurró finalmente: así que era cierto. Pero oigamos ahora cómo mueren algunos de ellos, los cristianos. ¡Oh, gloria que no puede ser comprendida! Lo dijo Jeremiah Evarts. ¡Qué sol! ¡Todo es luz! Palabras de Topodi. ¡Gracias a Dios! ¡Ahí no hay oscuridad! James Hope. ¡Este es el día de mi coronación! ¡Si esto es la muerte, qué dulce es! Dwight Moody. ¡Feliz en Jesús! Todo está bien, precioso, precioso Jesús, lo dijo Thornton, un gran filántropo. Cristo es maravillosamente hermoso, John Bailey. Si esto es morir, alabado sea el Señor, un hombre de apellido Hunt. Soy feliz, gloria a Dios, lo dijo L.P. Thompson. Cuando William Sunday Porter, cuyo seudónimo como escritor era Henry, estaba a punto de morir, dijo: enciendan la luz, no quiero ir a casa en la oscuridad. cuando Goethe, un gran poeta, novelista, científico alemán, moría, susurró sus últimas palabras: Mehlig, Mehlig, Mehlig, que los alemanes me perdonen si no pronuncio bien, que significa más luz, más luz, más luz. Cuando moría Henry Blunt, fiel siervo del Señor, el médico le aconsejó arreglar sus asuntos, pues le quedaba poco tiempo, le dijo, a lo que este caballero replicó: todo está arreglado ya, doctor. No le debo nada a los hombres y Cristo pagó mi deuda espiritual ante Dios. Martín Lutero dijo estas palabras: nuestro Dios, de quien proviene la salvación, es el Señor por quien escapamos de la muerte. Estas palabras ningún papa dijo. John Knox: vivo en Cristo, vivo en Cristo, y la carne no tiene por qué temer la muerte. Calvino dijo: tú, Señor, me has herido, pero me siento abundantemente satisfecho porque provino de tu mano. John Wesley: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Adiós, adiós. Charles Wesley: estaré satisfecho con su presencia. Satisfecho, satisfecho. Otro, de apellido Baxter: tengo dolor, pero tengo paz. Tengo paz. Preston: bendito sea Dios. Aunque cambie mi lugar, no cambiaré mi compañía. Goodwin: ah, ¿es esto la muerte? ¿Cómo la he temido como a un enemigo a este sonriente amigo? Claro, a la hora de la muerte él ya veía al Señor. Everett: gloria, gloria, gloria. Esta expresión la repitió durante 25 minutos y solo cesó cuando murió. William Carey, el misionero famoso: cuando me haya ido, hablen menos del Dr. Carey y más de su Salvador. Susan Wesley, la que tenía, entiendo yo, 18 hijos, todos cristianos: hijos, cuando me haya ido, cuenten o canten un cántico de alabanza a Dios. Otro dijo: si esto es morir, es la cosa más placentera imaginable. Edward Peronet, pastor, dijo: gloria a Dios en las alturas de su divinidad, gloria a Dios en las profundidades de su humanidad, gloria a Dios en toda su suficiencia. En sus manos encomiendo mi espíritu. John Paulson, ministro: sé que estoy muriendo, pero mi lecho de muerte es un lecho de rosas. No tengo espinas plantadas en mi almohada. El cielo ya ha comenzado. Y Hudson dijo: no estoy cansado de mi trabajo, tampoco estoy cansado del mundo. Sin embargo, cuando Cristo me llame a casa, iré con el gozo de un niño que sale de la escuela. En 1 Corintios 15, 53 y 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto en 1 Corintios 15, 53 y 54. Lo único que podríamos llevarnos cuando vayamos nosotros, porque todos nosotros en algún momento vamos a tener que dar el último pataleo. Apocalipsis 14, 13 nos dice cuáles son los elementos que llevaremos. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, 13. Así le guste o no lo que usted está haciendo, eso es lo que le va a seguir. Por lo tanto, yo le daría algunos consejos, primero para mí y luego para ustedes. Piense en la iglesia como atletismo. La iglesia se parece mucho a una cancha de juegos. Por ejemplo, el fútbol, con 22 hombres jugando, corriendo de aquí para allá, cansándose y ay, ay, ay. Y unos miles de espectadores. Algunos gritan y animan para que los de su equipo, que no sé cómo será, ¿cómo es que le llaman acá? ¿Cómo? Nacional, dice él. Pero otro dice, no, ese no. ¿No hay otro partido aquí? ¿No hay otro? Olimpia. No, ese no. Otros gritan palabras de desaprobación porque no les gusta. Otros mastican algo. Toman gaseosa o incluso cerveza, pero en botella de gaseosa. Pues está prohibida la cerveza. Pero en la cancha, esos 11 de un lado y 11 del otro, cansados, siguen. Allí está el referee, figura indispensable para hacer que el juego siga su curso. Está también el silbato, yo lo traje aquí. Oh, yo no tengo la culpa que ustedes estaban dormidos. ¿Más o menos así hace o no hace así? Por supuesto, yo no entiendo nada de fútbol, pero he visto eso y he escuchado. Bueno, en los tiempos de Pablo, el deporte era muy famoso, especialmente el atletismo, y mucho eso de correr era muy común. Y oigan lo que dice 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Veamos, esto está en 1 Corintios 9, 24 al 27. Esto es lo que Pablo quiere enseñarnos a los hermanos, o quiere enseñar a ellos allá en Corinto. En los Juegos Olímpicos, allá en Grecia, lo mismo que en el resto del mundo, muchos participaban, pero uno solo se llevaba el premio. Esto es cierto hasta el día de hoy. Si hay 10, 15, 20 o más corredores, corren todos, pero uno gana. No tiene ninguna gracia que todos ganen. ¿Qué gracia tiene? Pero en el atletismo del cristiano, mientras usted vive, si quiere morir satisfecho de lo que llevará consigo, tal como dice en Apocalipsis, sus obras con ellos siguen. Sea un atleta, no un espectador. No, sea un atleta. Y es tan cierto eso de espectadores que así como rumian chicles en la cancha, rumian en el templo. Así como tienen activado el teléfono en la cancha, lo tienen en el templo algunos malcriados. No les importa. Me estaban diciendo, estábamos pintando las sillas, que abajo estaba lleno de chicles pegados. Alguien tiene que ir y limpiar todo esto. Usted es un espectador y no espere gran cosa. No digo que no es salvo, pero se irá peladito como vino al mundo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Sean todos igualmente consagrados al Señor. Sean todos como las abejas en un colmenar. Claro que allí hay zánganos también, y hay hermanos zánganos también, y zánganas. Los zánganos comen la miel que hacen las abejas. Las abejas tienen que trabajar y correr peligro a ir y buscar el néctar en las flores y traer, y bueno. Busquen todos, digamos, la dirección del Señor en todo cuanto hacen. Hablen de Él a otros. Sean todos responsables, les dice Pablo, en el servicio del Señor. Den todos lo mejor en términos de testimonio, en sus hogares, en el trabajo, en el vecindario, doquiera que estén, y entre los hermanos. Tengan todos familias bien unidas, donde se percibe el aroma del amor de Dios en la armonía de los miembros de la familia. Eso es lo que les quiere decir con buenos atletas. Y oiga lo que dice. Por ejemplo, la primera parte del versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Bueno, los atletas se abstienen de muchos platos que otros gustosos se tragan de un tirón. Los atletas se abstienen de gaseosas, sobre todo en exceso, dulces y todo aquello que agrega calorías, aunque sea bueno al paladar. Ellos quieren mantenerse en buen estado para poder correr. Los atletas deben abstenerse de tertulias, de fiestas, comilonas y todo esto. Los atletas se abstienen o deben abstenerse de todo exceso: comida, falta de sueño, bebidas, peor aún, bebidas embriagantes. Los tragos con los amigos no son para los atletas, y tampoco este tipo de entrenamiento es para los cristianos. Ahora, ¿quién es el referee? Bueno, yo siempre digo, yo no entiendo mucho eso de fútbol, y menos el fútbol americano, donde todos corren, corren, corren, y después se aglomeran todos. ¿Qué es eso? Y ahí están con esos cascos pesados, todo eso. Caen. Por lo menos el fútbol soccer es más fácil de entenderlo. Bueno, para nosotros el referee, así como lo es para los atletas en una cancha o lo que fuera, en fútbol o donde fuera, es el que llama la atención cuando la cosa está mal. Para nosotros lo es la palabra de Dios. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona para nosotros? Porque el referee da su silbido, cuidado porque en cualquier momento va a salir de nuevo, y ya está. Pero ¿y cómo se aplica en el campo espiritual? Bueno, vamos por parte. Le voy a dar algunos textos bíblicos. Anoten Filipenses 2:3. Cuando el cristiano trabaja buscando su propia gloria, entonces el referee sopla Filipenses 2:3. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Y todos conocen estas reglas. Los jugadores, los que juegan el fútbol, saben muy bien cuántas reglas hay allí de juego. Hay que abstenerse a eso, atenerse a eso. Si no, aunque como que ganó, no ganó, se anula el gol que hizo, porque cometió una infracción. Bueno, segundo, cuando el cristiano quiere satisfacer los apetitos pecaminosos, que son tan humanos, el referee grita otro texto. Está en Colosenses 3:5-6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así no llegamos lejos con esto. Hay que hacer morir cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y entonces otra vez, ya más suave para que nadie se... Llamó la atención. ¿Por qué? Colosenses 3:5-6, se hizo infracción. Infringió Colosenses. Otra infracción, Apocalipsis 22:18-19. No, 1 Timoteo 3:16-17. Las dos citas infringió. Cuando el cristiano quiere lucir sus supuestas nuevas revelaciones, el referee nuevamente hace oír su silbato. Con 2 Timoteo 3:16-17 y Apocalipsis 22:18-19, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no tienes ninguna revelación nueva, mentiroso. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después el referee también le citó la infracción, Apocalipsis 22:18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No hay recompensa para quien infringe. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ya el refri le hizo ver otras infracciones. Cuando el cristiano cree que ya no necesita congregarse, el refri inmediatamente le dice: infringiste Hebreos 10, 24 y 25. Le llama la atención. Y considerémonos unos a otros estimulando al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí está. Y puede demostrar el refri escritura sagrada que estás en el error, no corres correctamente. Luego, cuando el cristiano se desanima y cree que es mucho lo que tiene que sufrir por su fe, inmediatamente el referee usa y dice: otra vez has infringido otro principio del juego en el atletismo o la competencia cristiana. Hebreos 10, 35 y 36 es lo que infringiste. Y aquí está. Todo está en el libro, por decirlo así, de condiciones de juego, de competencias. Estamos en una competencia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 35, 36. Dice: bueno, jugador número tal infringió esta. Bueno, cuando el cristiano abre las puertas de su casa para que entren aquellos que traen herejías con envoltorio de estudio bíblico, inmediatamente el refri hace soñar 2 Juan 10 y 11. 2 Juan, los versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Se dieron cuenta? Otra vez el refri le sonó ahora 2 Juan 10 y 11. Pero el cristiano no es solamente como un atleta, también es como un soldado. Dice en 1 Corintios 9, 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y en 2 Timoteo 2, 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en 2 Timoteo 2, 3 y 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado, mientras forma parte del ejército, no se preocupa de la vida civil, ni de sus necesidades, como alimento, techo, medicina, etc., todo lo cual le provee quien lo toma por soldado. Los cristianos somos como el soldado. Lo que más debemos buscar es agradar a aquel que nos tomó por soldado. Escuchen esto, hermanos. No hay cosa mejor que servir al Señor, pero yo he notado en nuestra propia iglesia, hay mucha pereza y mucha dejadez. Hay jóvenes y señoritas que son inútiles, buenos para nada. No quieren hacer ningún esfuerzo especial para encontrar maestros que no se necesitan muchos y que luego cumplan y hagan interesante la clase. Que los alumnos no digan, no quiero estar en mi clase. No. Si los alumnos no quieren estar en la clase, está mal el maestro o la maestra. No puede ser. Los maestros son negligentes. Están jugando mal. Están luchando mal. Están golpeando al viento. Se quedan dormidos, no se preparan, no son disciplinados, no son autodisciplinados. ¿De dónde vamos a buscar? Tienen linda piel, caparazón está bien. Son linditos y linditas desde la cabeza hasta los pies. Visten bien, pintaditas si son damas, no hay ningún problema. Si son caballeros, cortadito el pelo, no se parecen hippies, ni yepis. Pero son inútiles. No entienden lo que es esforzarse. Un soldado o un atleta hacen lo que hacen porque quiere que gane su partido, en el caso de atletismo. Y si es una lucha de cuerpo a cuerpo, algo así, uno quiere ganar. En la Grecia antigua, ¿saben cuál era el premio? Un gajito de laurel. Lo que valía eran los aplausos de la gente, el reconocimiento que fulano de tal ganó. Dios nos ofrece tanta maravilla en el cielo, que es algo que no se puede explicar porque no está con detalles, pero habla de recompensas, de coronas, de tantas cosas que será pagado a los que le están sirviendo, no los que son solamente sus hijos, sino los que además de ser sus hijos se le están sirviendo, de verdad, están dispuestos a sacrificarse. Yo admiro a los pocos, muy pocos, sobran dedos en la mano para la membresía que nosotros tenemos de 900 o algo así, para contar los que trabajan. Si las abejas hicieran el trabajo de hacer miel, no habría miel, porque la reina apenas podría alimentar a la reina. Pero los panales están llenos de miel. A mí me trajeron, y si alguien me trae, bienvenido, traiga toda la botella llena de miel, que yo la uso muy bien. No habría miel. Si en los ejércitos, ¿ustedes se imaginan los soldados? ¡Ay, no me quiero levantar hoy! Oh. ¿Qué pasaría? Están tan acostumbrados a la disciplina que el otro día fueron unos hermanos allí a un regimiento y el pastor estaba hablando y el comandante dice, ¡párense, reciban a Cristo! Ya pobre hermano Leonardo le dice, vaya, y hable, hable usted también. Y él nunca habló, y temblando ahí dijo algo, yo no entendí, pero dijo algo. Él aprende a mandar y mandar, y los otros aprenden a obedecer. Nosotros tenemos a un comandante celestial que nos invita y nos dice, si tan solo pones de tu parte. Yo todavía estoy queriendo hacer un esfuerzo aquí. Y después me voy a algún otro lugar para comenzar otra iglesia. ¿Cómo usted a esa edad? ¿Edad qué? Miren al revés mis números, 7 y 1. Póngale 1 y 7. Hacer un esfuerzo para invitar a cuantos quieran a aprender así en forma masiva, rápida, cómo realmente hacer la obra del Señor. Porque a mí me parece que deben haber muchos muchachos y muchachas que pueden trabajar en la iglesia, que pueden ayudarnos muchísimo. Pero probablemente necesitan un mayor entrenamiento, aunque hay tanto entrenamiento vía radio y vía púlpito. Aquí no perdemos el tiempo. Nadie me puede acusar que me paso 45 minutos o 50 para que dancen aquí algunas danceras y danceros y con aritos en las orejas y también en el ombligo, y porque hay que mostrarlo para que vean el aro, desde luego, y luego quién sabe cuántas otras cosas en la nariz. No hacemos eso. Aquí estamos realmente predicando el Evangelio siguiendo las pautas bíblicas. Un día moriremos. Un día estaremos en la cama ya más o menos atendidos por alguien, si es que morimos lo que se llama muerte natural, en sentido que no en un accidente, algo así. Y allí recién vamos a pensar, ¿qué hice yo de mi vida? ¿Cuánto dediqué para el Señor? ¿Con qué espíritu trabajé? Y aquellos hermanos que mienten, claro, mentira de hermano, no es mentira cualquiera. Sí, hermano, sí, estaré allí a tal hora. Pasaron 45 minutos y esa tal hora pasó, pero el tal hermano o tal hermana no llegaron. Toda mentira es pecado, dice la Biblia, y eso es mentira. Si nosotros ahora no aprovechamos el tiempo que tenemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y aquellos de ustedes que tal vez dicen, bueno, esto no es para mí, menos mal que yo no soy cristiano, menos mal que no soy uno de ustedes, al final sería tan, me metería entre puros hipócritas. Venga, y va a haber uno más, ¿qué problema hay? Aguantamos a uno más. Son 900 y tanto y usted va a hacer número. Le voy a decir esto. Nada hay mejor que invertir la vida, la mayor parte de la vida para el servicio del Señor. Y no es necesario que seas un predicador, porque esto no todos pueden hacerlo, yo lo entiendo. Ni la Biblia lo dice. el Señor llama a ciertas personas para el pastorado, por ejemplo. Otros para ser evangelistas, otros para ser misioneros. Pero trabajar en la medida que pueda, entregar tratados a otras personas, ir y ayudar a otros, venir acá y barrer, es obra misionera. Venir y pintar, es obra misionera. No cobrando, por supuesto. Todo es obra. Venir y cuidar a los chicos, enseñar, es causa misionera. Usted sabe lo que significa formar una vida. Meterles el domingo todo lo que pueda de la palabra de Dios, para que luego si se van a la escuela y se meten con tantos muchachos malcriados y desbocados y groseros, ellos tengan la fuerza, la energía necesaria que recibieron de un maestro o una maestra. Pero ¿qué hacen aquellos que son negligentes? Si usted es negligente, negligencia es lo que tiene para sus alumnos. Si usted anda siempre quejándose, queja es lo que les va a comunicar. Si usted es que me importa le va a comunicar a ellos. Usted no puede dar lo que no tiene. Pero si hay una pasión por los perdidos y un deseo de servir al Señor, eso es lo que usted va a inyectar. Hacia donde lo logre, porque no siempre lo puedo, pero trabajar con chicos no es lo mismo que con grandes. Es mucho más fácil. Sabiendo que mi primer deber con estos chicos que tengo, 30 o 40 o 15 o 5, es llevarlos a Cristo. Los comunistas decían eso, y los árabes en el Islam están haciendo eso. Por eso hay tantos decididos, voluntarios, para ponerse un cinturón con todo tipo de petardos y explotar en cualquier momento, y el brazo cayó a un lado, el otro brazo a otro lado, las piernas por ese lado. Desde chicos están metidos, cargados de odio contra los infieles que somos nosotros los cristianos y los judíos. Si nosotros inculcamos el amor de Dios en los chicos, ¿qué va a pasar? El día de mañana no estarán explotando por ahí ni llevando bombas a... No. Pero ellos estarán explotando por el Señor Jesús. Serán una verdadera lumbrera. Me temo que lo que no hacen los hogares nuestros, nosotros menos todavía, le tomamos y le damos un tiro de gracia al ser negligentes. No se puede esperar mucho de hogares, están deshechos. Pero esto debe estar hecho, esto es un hogar. Es un recinto donde ellos vienen para aprender. Y aprenderán si nosotros estamos dispuestos, porque recuerde, sus obras con ellos siguen. Usted morirá, su alma dejará su cuerpo, y sus obras allí ante el tribunal de Cristo, usted va a mirar y va a decir, veo el rostro del Señor, maravilla de maravillas. Veo ángeles, arcángeles, todas esas huestes celestiales que alaban al Señor. Y ahora el Señor me está mirando a mí, poniendo a prueba de fuego, su mirada es el fuego, me ve, soy transparente ante Él, no puedo esconder nada. Sí, usted dirá, no, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no estoy hablando ahora de esto, es cierto. Pero su negligencia aparece muy clara en 1 Corintios 3, 15, se salvará, pero así como por fuego. Ha estado en la iglesia 40, 50, 60 años, incluso en buena iglesia. Y apenas se salvó usted, gracias a que por gracia se salvó. Pero nada más llevó consigo. Oremos. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque ella nos despierta, nos alumbra el camino, nos hace ver de las oportunidades que tú tienes para nosotros, y permite que muchas más almas vengan a ti buscando en ti socorro, respaldo, y crean firmemente que tienen completo perdón si tan solo depositan su fe en Cristo. Aquellos que no lo han hecho, o si lo han hecho, que públicamente lo manifiesten y sepan que ya son nuevas criaturas en Cristo, han sido perdonados para siempre, por la eternidad. El Señor los aceptó. Son hijos de Dios. Han escapado de la condenación eterna para siempre. Y se han unido a aquel que invita, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias porque todavía hay almas que vienen a ti buscando descanso, perdón y seguridad, porque solo en ti hay seguridad. Y gracias porque un día, cuando tengamos que partir, porque a todos nos va a tocar un momento, podamos partir en paz contigo, sabiendo que nuestros pecados nos han sido perdonados y que la recompensa o galardón o lo que fuera, la corona que nos corresponda, tú sabrás darnos. Ayúdanos a ganar el tiempo y comunicar a otros el maravilloso evangelio de perdón y vida eterna por Cristo Jesús. Amén.